www.instagram.com.ar. Así es, está a punto de empezar Uruguay, México y Francia, Sudáfrica. Pero antes, tenemos una comunicación telefónica. No es Chile, pero más o menos, ¿eh? Yo conozco quién, con quién estamos charlando. Estamos hablando con Rodrigo Aguilar, coordinador de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Guaymallén. Esto es el Gran Mendoza. Rodrigo, ¿nos puedes escuchar? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Bien, muy bien. Una aclaración antes para Chile. Los mendocinos son muy susceptibles que los confundan con los chilenos. Así que, digamos, cuidado con los compañeros de Mendoza. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, estoy de este lado de la cordillera. Que clarísimo, clarísimo. Che, escúchame, queríamos charlar aunque sea 5 minutitos por el tema de lo que fue el homenaje a Paco Brondo en Guaymallén. ¿Querés contarnos un poco cómo, la actividad, la excusa o por qué se hizo y que cómo estuvo? Sí, la verdad que realmente la pasamos muy bien el viernes, trabajando y disfrutando realmente de poder realizar ese homenaje en Mendoza. Vos sabés que en esa esquina, lo habrán comentado ustedes, fue donde cayó el compañero Paco Brondo y su compañera Alicia Raboy, donde sobrevivieron René y Ángela, la pequeña bebé, y precisamente fue René Aguali, la compañera, la turca, que hace unos meses nos contactó y nos dijo, bueno, de esta necesidad que existía de señalizar el lugar para que se convierta en un lugar de memoria y de verdad. Y bueno, empezamos a trabajar para ver qué era lo mejor, y pensamos en el arte, pensamos en Ángel Brondo, que hace arte, que es una gran artista, y pensamos también en entroncar con la política de señalización que hay en todo el país, colocando un cerámico grabado, donde se reseña brevemente el hecho, y donde también hay una frase de Paco que dice, arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Y eso es un poco lo que suma el acto, esa frase, ¿no? Así que bueno, realmente estamos muy contentos por la presencia de los vecinos, por la presencia de los dirigentes de los organismos de derechos humanos, de todos los luchadores. Contamos con la visita, bueno, como yo, que vino desde Buenos Aires, gente que vino de Tucumán, gente que vino de San Juan, y realmente no estamos satisfechos y pensamos, nos da fuerza para seguir con otras señalizaciones acá en el departamento de Guaymallén. Rodrigo, ¿qué tienen en mente cuando decís otras señalizaciones? Mirá, a pocas cuadras de ahí de donde estuvimos, Tucumán y Ramiro Escalada de Dorrego, está la terminal de ómnibus. Y vos sabés que la terminal de ómnibus, en todos los lugares, pero acá en Mendoza fue así también, un lugar no solo de secuestro y desaparición de compañeros durante la dictadura, sino que muchas veces se aplicaban tormentos, es decir, golpes arriba, inclusive, no lo hemos comprobado, pero parece que una persona incluso fue asesinada ahí en el primer piso de la terminal de ómnibus. Entonces, hemos pensado en eso, teniendo en cuenta esto que decimos, que las señalizaciones son marcas urbanas y que están en la cotidianidad de la gente, para que de alguna manera nos traiga a la memoria siempre lo que fue la cotidianidad del horror y la cotidianidad del mal que se instaló en la Argentina, que se paseaba impunemente por todas las calles, por todos lados. Entonces nosotros también pensamos en estos lugares de mucho tránsito y de mucho uso urbano, en realidad, para poder señalizar eso. Y también después está la comisaría 25, que fue un centro de detención donde clandestino, donde no se documentaban los ingresos y donde también se aplicaban distintas torturas. Así que esas dos cosas, teniendo en cuenta el año y medio que tenemos por trabajo por delante, lo hemos planteado como un objetivo. Rodrigo, yo cuando llegué a Mendoza, o en realidad la imagen que tengo construido de Mendoza, era la de una sociedad bastante conservadora. Las actividades que ustedes están realizando, ¿se insertan en un redespertar de la conciencia militante mendocina o lo bien más bien como algo, por unos primeros pasos avanzando en ese sentido? Sí, mira, es realmente así como lo decís. Este fin de semana que hicimos el acto, por ejemplo, te cuento yo que acá en Mendoza, en los diarios, los principales diarios, no lo han tomado. No obstante, no es que no se enteraron o que no fueron. Vos viste bien que estaba la gente de la prensa de Mendoza ahí. Sin embargo, no han publicado el hecho del homenaje a Pacu Rondo. Los grandes medios de televisión tampoco, no solo el grupo Vila, sino que el otro grupo, que es un grupo local asociado a Clarín. Y no nos sorprenden, sí nos molesta y nos disgusta por negarle la posibilidad a miles de personas de enterarse de esto, pero no nos sorprende. ¿Por qué así? Porque realmente, más que conservador, lo que se expresa en Mendoza es una concentración del poder muy fuerte en algunas manos. Y fíjate vos que de alguna manera las actividades las hacemos, los vecinos van, de alguna manera existe una conciencia, lo que pasa es que está muy tapada y está de alguna manera muy muy oculta, muy invisibilizada, como se dice ahora, pero está muy oculta. Y existe en Mendoza una tradición de lucha, existe en Mendoza una tradición de pensamiento, pero que generalmente no es eso lo que se ve de Mendoza y no es eso lo que se muestra para las mayorías acá en Mendoza. Así que sí, es un paso más en esta lucha. Nosotros confiamos mucho en la aplicación de la ley de medios para romper en Mendoza con estos monopolios. Trabajamos acá con algunas radios comunitarias y espacios de comunicación alternativos, porque realmente el cerco en Mendoza es grande, es fuerte. Y también las posiciones movilizan, no sé si se enteraron que se movilizaron aproximadamente 3.000 personas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, acá en Mendoza, que fue el sábado, creo, o el viernes, no recuerdo. Así que bueno, pero este es nuestro lugar de lucha, ¿no? Así que vamos a seguir. Rodrigo Aguilar, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias para ustedes. Era Rodrigo Aguilar, recordando la actividad del día viernes, ahí en Guaymallén, donde se homenajeó a Pacu Rondo, y estuvo presente Joe Cornejo, de la agencia Pacu Rondo. ¿Y cómo estuvo? La verdad que muy lindo, muy emotivo. Bueno, estuvo Ángela Rondo, que es la hija, es la chiquita que Paco y su última mujer dejan en el... Alicia Raboy es la última mujer. Bueno, logran dejársela ahí a unos almaceneros, en realidad había un corralón, ahora hay un signo de los tiempos en el supermercado chino, y es la nena que es apropiada a pocos días y luego es recuperada por la familia de Urondo. Y la verdad que fue muy emotivo porque, primero porque estaba la mujer que se salva, si ustedes vieron el documental, hay una mujer que es la turca que logra escaparse, bueno, ahora está en Tucumán militando por los derechos humanos y estuvo en el acto. Ella recordaba la calle, que es una calle más, digamos, con las intersecciones que suelen tener las calles, la recordaba cortada, como un callejón con un paredón. Y por eso, durante muchos años no había podido encontrar dónde había sido su fuga y la muerte de Pacu Rondo. Y bueno, finalmente no, la calle no tenía ningún paredón, y era su memoria la que había construido que la calle no tenía salida. ¿Mm? Así que ha sido muy emotivo. También fue muy emotivo porque, bueno, entre otras cosas, Ángela insistió con remarcar que siempre se recuerda a Pacu Rondo y en algún lugar queda silenciada la muerte de que está desaparecida hasta el día de hoy, es su madre, Alicia Raboy. Así que eso también fue porque había parientes de Alicia Raboy y también fue emotivo, que no son otros que la madre de Ángela Rondo, la última mujer de Paco. Y por último, bueno, estaba al lado del corralón, había una tornería, un taller, y que es son los señores que reciben a Ángela Rondo y luego se la sacan de las manos, que por intentar escaparse a Alicia Raboy, que la agarran y la golpean delante de estos hombres. Y ese señor estaba, y bueno, estaba muy emocionado y no podía parar de llorar. Y la verdad que fue una cosa muy emotiva, muy del reencuentro, en algún lugar muy íntimo de la familia Rondo, así que preferimos, después del acto, separarnos y dejar a que la familia se reencuentre a sí misma. Pero la verdad que fue realmente muy emotivo.